Otro paso para debatir la distribución de la pauta oficial. El encuentro medios y municipios hacia una relación transparente debatirá en la Universidad Nacional de Quilmes el paso previo para trabajar una ordenanza en el Consejo Deliberante Local antes de fin de año. Las ciudades de Buenos Aires y Morón ya avanzaron con estas legislaciones. En Mendoza también se intenta regular esos fondos públicos. Nuestras democracias necesitan transparencia. La de nuestros barrios, la de nuestra región y nuestro territorio. La transparencia no es solo un valor de campaña, es un recorrido de una gestión. ¿De dónde viene el dinero de la pauta oficial? ¿Hacia dónde va? ¿Hay que distribuirla? ¿Hay que promocionar nuestros medios comunitarios? ¿Cuánto tiene que ver en esto la ciudadanía? Claudio Carbón es abogado de Ideal, integrante de la Red Quilmes del Sur, que diseñó el anteproyecto de ordenanza y fue uno de los que aportó en el soporte legal del mismo. Dijo que el debate hoy está en agenda. Está en agenda, que se viene hablando, también a nivel nacional se empezó a plantear, lo cual es positivo. Me parece que la transparencia, tanto para que los medios conozcan cómo se reparte la pauta oficial y los vecinos sepan en cómo se distribuye ese dinero, quién es el que recibe la pauta, por qué expediente tramitó ese contrato, bajo qué modalidad se contrató, todos esos son datos que el vecino tiene que tener a disposición, tener registros públicos y empezar a pensar en criterios objetivos para asignar la pauta, porque en definitiva la pauta es un medio de comunicación del municipio para con el vecino. ¿Y qué opinan las y los concejales? Eva Mieri, Edith Chanos, Ángel García. Se pueden discutir nuevas estrategias, se puede transparentar cuál es el manejo de la pauta publicitaria oficial para con este gobierno. Le permite, de lo que tenga de presupuesto, obligatoriamente se les otorga un porcentaje a los medios comunitarios. Creo que hay que trabajarla, que hay que buscar el consenso necesario, pero que es necesario que avancemos en poner parámetros claros para que el dinero que es de todos los vecinos de Quilmes se utilice de una forma seria, responsable, equitativa. Algunas de estas preguntas se harán desde este mediodía con representantes de medios y productoras comunitarias, integrantes académicos. Entre los disertantes está invitada Mariela Pugliese, la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.